Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que sabemos que es viva y eficaz, Señor, que sabemos que es verdadera y que es fiel, Señor. Te rogamos, Señor, por Jorge, Señor, que tú le utilices, Señor, que tú, Señor, pongas palabras en su boca, Señor, para que pueda llegar a nuestra mente y baje a nuestro corazón y que pueda redundar en frutos de salvación para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Buenos días. Tenemos un día largo por delante en el que estamos pues recordando hoy que el amor del Señor es necesario que sea extendido y que sea anunciado a toda criatura, y que lo sea no por grandes altavoces ni por grandes medios de comunicación, sino por las vidas de las personas que nos decimos sus hijos, ¿no? Por la manifestación de la gloria de Dios en el seno de la Iglesia, en las vidas de aquellos que tienen su Espíritu, aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y es así, donde quiera que vayamos somos misioneros, somos embajadores y somos anunciadores, ¿verdad? Tenemos ese oficio, ese privilegio también. Y no hace falta que seamos, como digo, grandes oradores, ¿no? Grandes, tengamos una gran facilidad de palabra. Tenemos que tener una gran facilidad de otra cosa, y es de fidelidad al Señor, de obediencia a aquel que lo hizo todo, aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Decíamos antes, incluso entregar a su propio Hijo para que muriera en nuestro lugar. Ese hijo suyo, cuando estuvo por esta tierra, enfrentó a muchos que querían algo de él, ¿no? Estuvo enseguida, sobre todo en los tres últimos años de su vida, que es cuando tenemos los registros en los evangelios, mostrando quién era Dios, mostrando quién era el Padre a todos aquellos que se acercaban a él, y si no, iba él a buscarlos, ¿no? Y lo hacía de una manera muy práctica, lo hacía de una manera muy muy sencilla, pero contundente. Y estamos estudiando el Evangelio según Mateo. Hoy toca el capítulo 19, los 12 primeros versículos, en los que a Jesús le hacen una pregunta trampa, una pregunta de estas complicadas. Así que también vamos a tener en cuenta que si ya entonces, hace 2000 años, esa era una pregunta trampa, pues lo sigue siendo ahora también. Y muchas personas se acercan a la palabra, a la Biblia, a los creyentes, a la Iglesia, a buscar por dónde encontrar incongruencia, ¿no? Por dónde encontrar falta de rectitud, o falta de fidelidad, o falta de concordancia, ¿no? Entre lo que se dice en un sitio y lo que se dice en otro, o bien entre lo que dice la Biblia y lo que hacen los cristianos o lo que hace la Iglesia, ¿no? Así que, muy importante que nos entreguemos a la meditación en la Palabra de Dios en este pasaje, siendo conscientes de esa realidad, de la realidad de la necesidad de que los hijos de Dios, de que aquellos que nos confesamos discípulos de Cristo, seguidores de Jesús, seamos fieles a la Palabra. Vamos a tener la lectura en los 12 primeros versículos del capítulo 19 de Mateo. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Estas palabras se refieren al capítulo 18, enseñanza sobre el perdón. Impresionante. Estuvimos viéndolo hace poco. Y le siguieron, versículo 2, grandes multitudes. Y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. He tenido la lectura en la versión de la Biblia de las Américas. Vamos a ir viendo a lo largo del texto cómo las traducciones son importantes, sobre todo cuando hay ciertas discrepancias, ¿verdad?, entre unos y otros. Así que no os quedéis ahora con la traducción que he leído, excepto por causa de fidelidad, la mayoría tenéis, excepto por causa de infidelidad, la mayoría tenéis en vuestra Biblia Reina Valera por causa de fornicación, así que de eso vamos a hablar después. No os quedéis con ese run-run como descolgados hasta que lleguemos a ese momento, ya lo vamos a abordar. Pero hay más cosas en el texto que necesitarán ser abordadas desde el punto de vista exegético para que no nos confundan. Los fariseos se acercan a probar a Jesús. Hoy no vamos a predicar sobre el divorcio. Sobre el divorcio no se predica, ¿verdad? Sobre el divorcio se enseña en la escuela dominical, en las escuelas de adultos, pero cuando se predica sobre lo que dice la palabra de Dios acerca del divorcio. Y en este caso, la palabra de Dios es el verbo de Dios el que está hablando sobre el divorcio. Así que vamos a ver este pasaje en el que Jesús habla del divorcio. Y no habla del divorcio porque lo ha elegido él. Él no eligió el tema. En Mateo 5:32, él elige el tema en el Sermón del Monte. Aquí no lo elige, le vienen a hacer una pregunta, nos dice Mateo, para probarle. Por eso empecé diciendo que hay dos tipos de inquietudes, ¿no? Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, cuando uno se acerca a Dios, cuando se acerca con ganas de aprender, con ganas de obedecer, con ganas de descubrir quién es ese Dios y cómo piensa, o cuando uno se acerca para probar a Dios, ¿verdad? Y la palabra dice que Dios no puede ser tentado. Y Dios no puede ser probado. Así que vamos a tener esto en mente cuando nos vamos acercando a estas palabras, ¿no? A este encuentro que tiene Jesús con los fariseos. Dice que se acercaron algunos de ellos para probar. Y le hicieron una pregunta que aparentemente no tiene nada que ver con lo que el Señor acababa de hacer. Si nos vamos al capítulo 18, el propio Mateo nos dice que después de que enseñó sobre el perdón, de la manera en que lo hizo, de una manera tan contundente y tan clara y tan levantando pocas dudas, Mateo dice que cuando terminó estas palabras, versículo 1 del 19, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Te das cuenta? Entonces, con esto, Mateo quiere desconectar, de alguna manera, los dos escenarios. Sin embargo, por alguna razón, nos coloca, en el orden que Mateo lo cuenta, coloca aquí, precisamente, el asunto de la pregunta de los fariseos acerca del divorcio. Dice, se acercaron a él algunos fariseos, después de haber, dice, que les seguía mucha multitud y los sanó allí. Estuvo haciendo obras de poder que demostraban que él era el Mesías y que su autoridad no era solo la autoridad del que del que habla, ¿verdad?, sino la autoridad del que actúa, del que, como hemos visto ahora, ¿no?, del que pone el carácter de Dios al servicio y a funcionar y a dar testimonio por medio de las obras. Dice que el versículo 2, que a esas grandes multitudes los sanó allí. No da más, este es el estilo de todos los evangelistas, ¿no?, de resumir tanto los momentos de la vida de Jesús, porque si no, no caben en ningún libro, ¿eh? ¿No suena eso? Pues esto es un ejemplo, ¿no? Como en una sola frase, en un versículo así cortito, cuenta cómo Jesús estuvo sanando a mucha gente, sin poder dar muchos detalles. Pero dice, bueno, y de repente aumenta el zoom, ¿verdad?, y se mete en una historia que ocurrió durante ese tiempo y le da mucho detalle. Esta es la manera en que el evangelista Mateo y los demás también escriben, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando algo tiene que llamar la atención, pues aumentan el zoom, le ponen la lupa y de repente dice, bueno, y algo pasó allí, ¿no?, sin darle tanta importancia a todos los milagros que el Señor había hecho. Bueno, pues los fariseos se acercan y le prueban a Jesús. ¿Pensáis que esta respuesta, esta pregunta no tenía respuesta para ellos? ¿Pensamos que esta pregunta es sincera de parte de los fariseos? Lo pensaríamos que seguramente si no nos diera el propio Mateo la pista, ¿no? Si se acercaron a probarle, pues seguramente es que ellos ya sabían muy bien la respuesta y lo que querían era demostrar algo, ¿no? Demostrar algo en contra de Jesús. Seguramente lo que querían era demostrar o que era un farsante que se alejaba de la enseñanza de la Torá, de la ley, o bien para demostrar que ellos sabían más que él y que cuando había hablado del divorcio en su momento y tal, y estuvo diciendo que el divorcio en Anay, pues ahora resulta que dice, bueno, pues es que Moisés dice que hay que divorciarse, ¿verdad? Estamos hablando de la diferencia entre lo que dice Jesús en Mateo 5, 32, en el Sermón del Monte, lo que ya estaba enseñando, ya llevaba enseñando tiempo, y lo que le vienen a preguntar ahora. Dice, bueno, ¿cómo dices tú, sería la pregunta, cómo dices tú que no se puede divorciar la gente si el propio Moisés nos ha mandado dar carta de divorcio a las mujeres? Es casi un mandamiento. Y entonces le dice, ¿es lícito al hombre divorciarse de una mujer por cualquier motivo? Señor, seguramente se quedaría pensando un rato y pensaría, ¿en qué? O sea, ¿de dónde han sacado estos este asunto, ¿no? ¿De dónde han salido? ¿Qué tienen en mente estos queridos fariseos? Y bueno, pues la pista, él a lo mejor sí se enseguida enlazó con lo que ellos tenían en mente, a nosotros nos cuesta un poco más, pero está claro, ¿no? Ahí en Deuteronomio 24, una instrucción muy clara de parte de Moisés, que vamos a leer un momentito, versículos 1 al 4, en los que se lee lo siguiente. Deuteronomio 24, del 1 al 4. En el que efectivamente Moisés da una instrucción muy clara acerca de la carta de divorcio. Pero fijaros lo que dice el texto. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si se entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Esto sería abominable a los ojos de Dios. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Nueva versión internacional, lo que estoy leyendo. Dice la Reina Valera, traduce la Reina Valera, que esa mujer había sido ya repudiada por el marido y por lo tanto el marido primero no la podía volver a tomar porque había quedado ofendida. había quedado marcada. Pero este texto no habla de que la gente se pueda divorciar así por las buenas. Este texto habla de qué pasa cuando hacéis esto del divorcio. ¿Qué pasa cuando os cansáis de la mujer y la soltáis por ahí, ¿no? Este texto protege a la mujer de la época que cuando se quedaba sin su certificado de divorcio, sin su carta de divorcio, podía pasar por prostituta o podía pasar por lo que fuera, menos por una mujer decente. Era una mujer sola, que ya no era virgen y que no tenía otra condenación, no tenía otro futuro que ganarse la vida vendiendo su cuerpo o mendigando. Se convertían en eso las mujeres. Con una carta certificada del marido que la había divorciado, que alguien la había divorciado, se había divorciado de ella, entonces podía casarse otra vez. ¿De acuerdo? Es una ley que Moisés da por la dureza del corazón de los israelitas, que se casaban y se divorciaban por cualquier cosa, ya en aquella época. Y la ley lo que hace es proteger a esas mujeres. ¿De acuerdo? Cuando se legisla algo en la palabra de Dios, se tienen en cuenta dos cosas. Las cosas que son pecados y se ponen en evidencia porque se dan mandamientos y se prohíben, y las cosas que ocurren, que son pecados y ocurren en una situación que no necesariamente es aprobada. Porque mucha gente utiliza este texto y otros textos para aprobar o para justificar pues la poligamia, el divorcio y todas estas cosas, ¿no? Y el Señor Jesús, que fue el que interpretó este texto y lo interpretó así, y lo interpretó aquí, y lo hizo como lo hace él, lo dejó muy claro. Vamos a ver lo que dejó muy claro. ¿Qué es lo que los fariseos no recordaban? Esto es lo que los fariseos recordaban, ¿verdad? El texto de Deuteronomio 24. Y decían, vamos a ver si con este texto podemos liar a Jesús. ¿Pero qué es lo que no recordaban ellos? Pues no recordaban, por ejemplo, Génesis 2, 24. ¿Verdad? Eso no lo recordaban. Entonces Jesús se lo tiene que recordar. ¿Qué es lo que no recordaban tampoco? Pues no recordaban todo el mensaje del profeta Oseas, ¿verdad? Todo lo que fue la vida del profeta Oseas. No recordaban todos los pasajes en los que en Jeremías y en Isaías el Señor dice que a pesar de vuestras infidelidades, que a pesar de vuestra corrupción, concupiscencia, les llama de todo al pueblo de Israel, lo que yo voy a hacer es atraeros hacia mí, ¿verdad? No quiero ir por todos los pasajes, porque hay unos cuantos, un buen número de pasajes. Y no recordaban un pasaje en el que, más claro, no puede decirse, en Malaquías 2.16, en el que leemos lo siguiente. Empezamos a leer en el versículo 13. Malaquías 2.13. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Por tres veces este pasaje habla de la lealtad y habla de cómo hay que respetar y cómo hay que mantener a la mujer en nuestra juventud. ¿Os dais cuenta? Si había alguna duda, si era demasiado espiritual todo lo que se hablaba en los profetas acerca de cómo Dios trataba a Israel como a una mujer adúltera, pues aquí no estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida real, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere recordarles. No importa el punto de vista que tome el asunto del divorcio aquí, ¿no? Lo que es importante es recordar las palabras de Malaquías 2.16 y de todos los que hemos estado mencionando. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. De acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la palabra de Dios, Él es el inventor del matrimonio. Él ha diseñado el matrimonio. y lo cuenta Génesis y cierra Malaquías con enseñanza sobre lo que Dios opina y lo que Dios desea y lo que Dios piensa acerca del divorcio. Y entonces el Señor les cita que ya no son dos, dice, les dice, bueno, es que no habéis leído, ¿eh? Vamos al versículo al versículo 4, ¿no? Respondiendo él dijo, no habéis leído, no habéis oído, no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Cuando queremos encontrar la respuesta a lo que Dios piensa, opina, dice, manda y desea de nosotros, es importante que leamos. Nosotros podemos tener mucha impresión de lo que el mundo, de lo que el mundo habla sobre los asuntos que tienen que ver con la vida de las personas. Podemos tener toda la información que queramos del mundo. Pero el Señor siempre nos dice, ante cualquier duda que tengamos, no has leído. Y es, con eso no se refiere a los libros que hay en el mundo, sino aquí lo que dice, sino no has leído la palabra de Dios. No has leído lo que Dios ha declarado. ¿No conoces lo que Dios ha declarado? Pues antes de opinar, antes de hacerte una opinión y formarte, digamos ya, tu propia concepción de las cosas, tu propia manera de ver el mundo, si te confiesas hijo de Dios, si te confiesas seguidor de Jesucristo, si te confiesas discípulo de Jesús, tienes que leer. No habéis leído. Es que el que los creó, o sea, con esto el Señor no está queriendo decir el dueño, el diseñador, el ingeniero, el inventor, el que inventó la raza humana, el que inventó al hombre y a la mujer, el que inventó esta sociedad, gracias al cual tú estás hoy aquí enfrente de mí, preguntándome este asunto. Ese, el que los creó desde un principio varón y hembra. Y por esto, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos forman un solo cuerpo, una sola carne. Entonces, el Señor se acerca a esta duda, a esta pregunta, con un estudio bíblico, ¿verdad? Con un estudio inductivo, ¿verdad? ¿Por qué nos gusta tanto en esta comunidad y muchas otras, en esta congregación y muchas otras, acercarnos a la palabra haciendo un estudio bíblico inductivo? Porque es el método en que el Señor Jesucristo lo hacía. Y Él dice, vamos al texto. Vamos a leer el texto, vamos a ver qué dice. Y luego vamos a aplicarlo. ¿Y qué dice el texto? Varón y hembra, hombre y mujer. Dios creó a la raza humana, Dios creó a la persona en esas dos facetas y además inventó cómo tenían que relacionarse esas dos facetas. Y el que lo inventó es el que más sabe de esto. ¿Sí o no? Esta mañana Ferrari ha tenido un problema, ¿verdad? No sé si os habéis enterado. Pues todos los ingenieros de Ferrari, todos, sin excepción ninguno de ellos, se han llevado una gran desilusión. Antes de que pasara la primera vuelta en la carrera, Fernando Alonso ha tocado un poquito el coche de su rival. Todo el diseño del coche no ha servido para nada. ¿Eh? Toda la gasolina, toda la potencia, todo lo que Fernando Alonso puede dar, no ha servido para nada. ¿Por qué? Por un fallo. Por un toque. Se ha deshecho todo el diseño, se ha deshecho todas las esperanzas. Y antes de dar la primera vuelta, Fernando Alonso ya estaba fuera de la carrera. Nosotros pilotamos nuestra vida. Y muchas veces, antes de que nos demos cuenta, estamos fuera. Y la vida del ser humano es darse cuenta de que está fuera de la carrera y tiene que volver a ella. Y que puede tener el cuerpo más perfecto, la ley más perfecta, la creación más perfecta que Dios puede haber hecho. Un pequeño desliz en un momento dado, acaba con ella. Está fuera. Ni una vuelta da. Pues así es lo que el Señor quiere, hacia donde el Señor quiere llevar a los fariseos. Le dice, está muy claro, no deis vueltas a nada más, ¿no? Así que yo tengo las cosas muy claras. Ya no son dos, dice, por lo tanto, ¿verdad? Luego dice, después de haber hecho el estudio de lo que dice la palabra, dice, bueno, por lo tanto, ahora vamos a hacer la exégesis, vamos a hacer la aplicación, ¿verdad? Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne. Eso es la interpretación. Y ahora la aplicación. ¿Vale? Así que, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Alguna duda? Yo creo que no hay dudas. O sea, podemos tener muchas percepciones y muchas cuestiones que nos abordan en el día a día y que habrá que ir resolviendo, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios el mensaje es muy claro. Sin embargo, estas palabras contundentes de Jesús, los fariseos las toman como, ajá, te hemos pillado. ¿Os dais cuenta? Aquí te hemos pillado. Dice, entonces, si lo tienes tan claro, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Porque cogemos un texto, lo sacamos del contexto y es el mejor pretexto, ¿verdad? Es que Moisés mandó dar carta de divorcio a las mujeres. Ah, entonces, ¿eso cómo se come? Y el Señor les dice, es que esto no es un mandamiento. El mensaje que el Señor les da es que esto que estáis citando no es un mandamiento. Quitar la palabra mandó de asociarla con divorcio. Moisés no mandó divorciarse a nadie. Moisés mandó dar una carta. Moisés mandó proteger o buscar la manera de proteger a esa mujer que se quedaba totalmente indefensa en una sociedad que la iba a marginar. Y lo que Moisés hizo fue lo que el corazón de Dios hace con las personas que se quedan marginadas por el fruto de su pecado o del pecado de otro. Y es intentar protegerlas con sus leyes. Y esto es lo que enseña la palabra. Así que esto fue por la dureza de vuestro corazón. Dice, pero no fue así desde el principio, ¿verdad? No hay ninguna duda de cómo el Señor interpreta este pasaje de Moisés en Deuteronomio 24. No hay ninguna duda en cómo el Señor interpreta el matrimonio y cómo el Señor interpreta el divorcio. Ahora, segunda parte. Bueno, y si hay divorcio, entonces, ¿qué pasa? Porque el Señor, en la ley, dice, no matarás. Pero también dice qué pasa cuando alguien mata a otro, ¿no? Eso no significa que el Señor esté dando por bueno que la gente se mate. Dice la ley, no robarás. Pero también dice el Señor cómo hay que corregir esas cosas, cómo hay que tratarlas. Y así, una detrás de otra. No está expresamente en los 10 mandamientos, no te divorciarás, ¿verdad? No está. Pero dice, no cometerás adulterio. Y el Señor, que conoce bien a los fariseos y que conoce bien a su pueblo y que él mismo ha sido criado en la ley de Dios, dice, vamos al adulterio, que es uno de los mandamientos. Y vamos a buscar la conexión entre lo que estamos hablando y la ley de Dios. ¿Vale? Y entonces es cuando les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Os permitió, pero no ha sido así desde el principio. Ese no era el propósito. ¿Y los creyentes en qué vivimos? ¿En el pacto de Moisés o en el pacto nuevo? ¿No estamos esperando que todo se haga nuevo? ¿No estamos esperando que el reino se quede manifestado y reinar por los siglos de los siglos con el Señor? ¿No estamos en la iglesia diciendo que somos las primicias? ¿Las primicias de qué? ¿Del antiguo pacto? No. El Señor les está dando una nueva visión de esto, ¿verdad? Dice, es que no fue así desde el principio. Yo he venido aquí a restaurar las cosas como estaban al principio. Así que, yo os digo, versículo 9, que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. La ley de Dios lo condena. Cualquiera que se divorcie y se case con otra. El pecado puede no estar en el divorcio. El pecado puede estar en casarse con otra. Porque a lo que él llama es, a lo que él llama adulterio, es a casarse con otra. Divorciarse no es cometer adulterio. ¿De acuerdo? Dejamos las cosas en su, cada una en su sitio. Cualquiera que se divorcie y se case con otra comete adulterio. Entonces entramos aquí en la parte esta que solamente encontramos en Mateo 19, 9. Y es esta, lo que se ha llamado la cláusula de excepción, ¿no? Salvo por causa de fornicación. Cuando se pone uno a mirar las últimas versiones de, en castellano de la Biblia, el término que se utiliza ya no es fornicación. No hay ninguna de las nuevas que utilice el término fornicación, excepto una, la literal. El Nuevo Testamento literal, ¿no? El resto introduce en términos como infidelidad o parecidos, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Pues la verdad es que yo no voy a deciros por qué, porque no lo sé, no sé por qué es. Pero lo que sí os voy a decir es que la palabra que viene en la versión más antigua que hay, que es la versión griega, la versión, los textos más antiguos que se conocen están en griego, en el griego de la época, la palabra que viene no es ni infidelidad, ni adulterio, ni concupiscencia, ni malos pensamientos. La palabra que viene ahí es exactamente la que traducimos por fornicación nosotros, porque no hay un término más cercano, y que tiene que ver con cualquier acto que tenga que ver con el sexo y que sea ilícito. Es decir, que esté fuera de lo que la ley de Dios indica acerca del sexo. ¿Vale? ¿Por qué aparece este texto, esta excepción en Mateo y no aparece en los demás evangelios? Pues tampoco os lo puedo decir exactamente, pero no aparece en ninguno más, ni siquiera aparece en Mateo 5:32. Perdón, en Mateo sí, en Mateo aparece, donde no aparece es fuera de Mateo. ¿Por qué? Pues porque Mateo escribe a los judíos, ¿verdad? Y los judíos conocían la ley, y los paganos no conocían la ley. Y el resto de destinatarios de los evangelios no eran los judíos. Tanto Marcos, como Lucas, como Juan, va destinado a la iglesia en general. No va destinado a los judíos. Entonces no habla de la ley, ¿vale? Ahora, eso no quiere decir que no sea importante. Quiere decir que es igual de importante o más, porque son palabras pronunciadas por el Señor. Así que vamos a ver un poco por qué hay que mantener aquí porneia, que es la palabra original griega, y por qué es mejor no poner acatarsia, aselgeia u otras palabras que tienen que ver con un pecado sexual concreto, lascivia, cosas así, ¿no? La palabra La palabra adulterio en griego es moikeia, es que no tiene nada que ver. Es decir, que no, si queremos ir a los orígenes son cualquier pecado, cualquier desviación sexual o desviación del uso del sexo que está condenada por la ley de Dios. ¿De acuerdo? A eso la Biblia, en español, le ha llamado siempre fornicación. Pero ahora hay traducciones nuevas que hablan de infidelidades y cosas así. Nos da lo mismo, en un sentido. Lo importante es a qué se refiere aquí este texto. Y se está refiriendo a aquello que rompe la confianza dentro del matrimonio de arriba abajo, ¿no? Que acaba con ella. Y es la infidelidad. La falta de compromiso con el compromiso original. ¿Cuál es el compromiso original? Estamos juntos para siempre. Y esto es un compromiso. Esto no es una idea romántica del amor. Esto no es una decisión tomada así a la ligera, ¿verdad? Esto pone de manifiesto la seriedad, la irreversibilidad del compromiso matrimonial. Y esto pone de manifiesto que para casarse hay que estar muy bien preparado. Y para estar casado, más preparado todavía que para casarse. Y para terminar la vida junto a la persona con la que has decidido pasar la vida, todavía hay que estar más preparado. Los cursitos prematrimoniales no preparan para el matrimonio. Preparan solo para la primera parte del matrimonio, que es la boda, y los días posteriores. Para la luna de miel y para la luna de hiel, que es como se llama el periodo posterior a la boda, hasta 6 meses o 1 año. La luna de hiel. ¿Sabéis lo que es la hiel? Es la bilis del hígado. Lo más amargo que existe en la naturaleza es la bilis, ¿verdad? Si alguien la ha probado, con la mano, seguramente no es agradable a estas horas, pero todos nosotros hemos probado en algún momento si hemos tenido ocasión de vomitar. Bueno, pues el Señor les dice: cualquiera que se divorcia, y salvo por causa de fornicación, se casa con otra, comete adulterio. Entonces, claro, esto seguramente daría mucho que pensar a todos los que estaban escuchándole, ¿no? Y por eso viene la pregunta de la siguiente, ¿no? Versículo 10. Los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Por eso decíamos antes lo de la preparación, ¿verdad? Para estar casado y mantener el matrimonio nunca se está totalmente preparado. Hay que estar constantemente aprendiendo, constantemente renunciando, constantemente ofreciendo. Y aún así, pues como dice aquí esta cláusula de excepción, aún así a veces el matrimonio se rompe. Aunque una parte ponga toda la voluntad, a veces uno de los dos puede romperlo. Y cuando uno de los dos lo rompe, pues el otro no puede hacer nada para arreglarlo si la parte que lo ha roto no está dispuesta a restaurarlo, ¿verdad? Un matrimonio roto no es un matrimonio fracasado. Un matrimonio roto es un matrimonio que necesita repararse. Lo malo es que cuando lo que tiene roto es un cachito así pequeñito, es una grieta, o cuando se ha hecho pedazos. Cuando se ha hecho pedazos, el matrimonio prácticamente es imposible recuperarlo. Y cuando se ha hecho pedazos es cuando ha faltado la fidelidad de uno al otro. En todos los sentidos. Y la fidelidad al compromiso de uno de los dos. Y solamente con la misericordia de Dios, y solamente con el Espíritu de Dios en ambos cónyuges, en el que haya infringido y el que no, o en ambos de dos, porque normalmente no es cosa de uno, y con la misericordia de Dios y su gracia, eso es recomponible. Al igual que es recomponible la relación entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no? En el que Dios busca. Pero llega un momento en el que se toman decisiones, ¿verdad? Y es así. Mejor no casarse, sí, les dice el Señor. Y el apóstol Pablo enseña mucho sobre esto, ¿verdad? No vamos a entrar en... Cuando toque Primera de Corintios, pues ya hablaremos de Primera de Corintios. Pero mucho cuidado con el matrimonio. Si ya estás dentro, ponte las pilas, si no las tenías puestas. Y si no estás dentro, pues antes de meterte, piénsatelo mucho, lo dice aquí. Nosotros nos creemos que lo que hacemos en nuestras vidas no tiene tanta trascendencia. Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? O sea, tenemos esa sensación, ¿no?, de escondernos detrás de lo que hace la mayoría. Y entonces es fácil divorciarse detrás de lo que hace la mayoría. Es fácil pensar, como en una conversación en la que fui y accidentalmente testigo, es fácil pensar que cuando te casas como mucho para 10 años. Es el ciclo que el señor Punset ha puesto en su libro sobre el ser humano, sobre la vida y obra del ser humano y del cerebro humano, ¿verdad? Más de 10 años, imposible. Biológicamente no estamos preparados para más de 10 años. Biológicamente no estamos preparados para la santidad. Biológicamente no estamos preparados para evitar la glotonería. Biológicamente no estamos preparados para no matar a uno de nuestros hijos. Y así podríamos seguir aludiendo a la biología todo lo que quisiéramos, porque la biología estudia la parte animal que tenemos. Somos animales, sí. Hay una parte de nosotros, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuerpo animal, pero es que resulta que la imagen que tenemos de Dios no es nuestra parte animal. Por más que alguien se lo quiera imaginar y lo quiera poner en bonito, la Biblia no nos dice que estamos hechos a imagen de Dios en nuestra forma humana, en nuestra forma física, sino que estamos hechos a imagen de Dios en su carácter, porque Él no es físico. Entonces, la única imagen de Dios que podemos tener los seres humanos es su espíritu, es su carácter. Somos hijos suyos. Pero biológicamente no estamos preparados para serlo. Porque nuestro cuerpo de pecado lo que nos hace, lo que nos incita es a seguir lo que la creación caída tiene como lema principal. La ley del más fuerte. Y si mi hijo me hace a mí una competencia, me lo cargo. Y si me da ganas de acercarme a un amigo mío y darle un abrazo, pues hay gente que desde fuera dice, mira, esto es como el comportamiento de los chimpancés, que algunos tienen comportamientos homosexuales. Claro, entonces los hombres, ¿por qué no los vamos a tener? Hace poco salió una foto en el periódico, no sé si la visteis. En el mundo salió una foto de dos chimpancés machos teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y el pie de foto no lo quiero contar, lo que decía. ¡Hombre! Si lo hacen los chimpancés, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Claro, ¿por qué no? O sea, estamos intentando ser personas, ¿de acuerdo? Y Dios nos hizo personas a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queremos ponernos delante del matrimonio, no podemos pensar que el matrimonio nos... que tenemos que ser un matrimonio más de los que hay por ahí. Sino que nuestro matrimonio es el matrimonio que Dios santificó y que Dios se ha comprometido en llevar adelante. Cueste lo que cueste. Y a veces con rupturas, y a veces con dolor, y a veces con cosas muy desagradables. Pero... primero, sepamos que el Señor está ahí, contemos con Él, rindámonos a Él, y sea cual sea la circunstancia, intentemos ser fieles a Él y no fieles a lo que la sociedad o lo que otros nos están aconsejando, ¿no? Es la palabra de Dios la que nos aconseja. Por supuesto que Dios permite que en determinadas circunstancias haya arreglos, pero ese no es el deseo de Dios. Quedémonos con una cosa que dice el Señor Jesús aquí, ¿no? No fue así desde el principio. No fue así desde el principio. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque no es nada fácil. No es nada fácil. Y no es nada fácil porque entramos en una... estamos en un tiempo en el que, digamos, los valores de la palabra de Dios están puestos a la par con los valores de otras sabidurías que algunas de ellas están muy acertadas y no hay por qué despreciarlas y no hay por qué desecharlas. La cuestión es en qué lugar queremos poner a unos y a otros y qué autoridad queremos dar a unos y a otros. Y consejería pastoral acerca de personas que están divorciadas es de lo más necesario que hay. Pero hay otra que es más necesaria aún, y es consejería pastoral de personas que están casadas, para que no lleguen al momento en el que una infidelidad sea para uno suficiente para decir, por aquí no vuelvas más, no quiero verte más, porque la Biblia me da la autoridad para repudiarte. ¿De acuerdo? Y lo contrario tampoco. Que un apaleo constante y que una vida imposible de vivir sea tomada como una especie de martirio que destroza la vida de una persona pensando que no puede ni siquiera marcharse de la casa, que no puede ni siquiera dejar al otro. En la palabra de Dios no se condena a nadie que deje a su marido o a su esposa por causa de infidelidad. Así que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría también por esto. Amén. Bueno, gracias, Jorge. Yo que iba a pedir el divorcio a mi mujer porque...